Domingo 18 de julio. Las obras de la ley. Escucha Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Qué está diciendo Pablo aquí acerca de la ley? ¿Lo que hace y lo que no hace o no puede hacer? ¿Por qué es tan importante que comprendamos este punto? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está usando el término ley en su sentido amplio, como lo entendían los judíos en su tiempo. Con el tiempo Torá, la palabra hebrea para ley, un judío aún hoy piensa específicamente en las instrucciones que Dios dio en los primeros 5 libros de Moisés, pero también, en forma más general, en todo el Antiguo Testamento. La ley moral, la amplificación de esta en los estatutos y juicios, así como los preceptos ceremoniales, era una parte de esta instrucción. Por causa de esto, podemos pensar aquí que la ley era todo el sistema judaico. Estar bajo la ley significa estar bajo su jurisdicción. La ley revela las faltas de una persona y su culpa ante Dios. Sin embargo, la ley no puede eliminar dicha culpa. Lo que puede hacer es conducir al pecador a buscar un remedio para ella. Al aplicar el libro de Romanos a nuestros días, pensamos en la ley específicamente en términos de la ley moral. Esta ley no puede salvarnos más de lo que podía salvar el sistema del judaísmo a los judíos. Salvar a un pecador no es la función de la ley moral. Su función es revelar el carácter de Dios y mostrar a la gente dónde falla en reflejar ese carácter. Cualquiera que fuera la ley, moral, ceremonial, civil o todas combinadas, el guardar alguna de ellas o todas no hacía que un hombre fuera justo a la vista de Dios. De hecho, la ley nunca tuvo la intención de hacer eso. Por el contrario, la ley señala nuestras fallas y nos conduce a Cristo. La ley no puede salvarnos, así como los síntomas de una enfermedad no pueden curarla. Los síntomas no curan, señalan la necesidad de una cura. Así funciona la ley. ¿Cuánto éxito has tenido en tus esfuerzos por guardar la ley? ¿Qué debe decirte esa respuesta acerca de la inutilidad de tratar de ser salvo por guardar la ley?